Análisis. En Antena Radio, primera emisión. 9:08, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, dijo que el gobierno federal subsidia los precios de la gasolina y la tortilla, lo que ha ayudado a contener la inflación por la crisis alimentaria mundial. El Cicerero con la información. El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, señaló que en el Banco Central existe la preocupación tanto de la inflación como en el crecimiento económico, especialmente por la crisis alimentaria mundial, pese a que tanto gobierno como Banco de México se han podido adelantar a las predicciones y prevenir mayores afectaciones. Tras inaugurar una nueva sala de la Asociación de Bancos en el Museo Interactivo de Economía, Ortiz Martínez dijo que gracias a acciones gubernamentales se ha podido mitigar los efectos de la crisis alimentaria, especialmente a través de subsidios. Como ustedes saben muy bien, la gasolina está ampliamente subsidiada en relación con los precios internacionales. También hay subsidios específicos para productos de consumo popular, como es la tortilla. En fin, creo que el gobierno ha estado pues haciendo su parte para mitigar estos incrementos de precios que nos están llegando a todo el mundo. Pese a los problemas de alta inflación en el mundo, el gobernador del Banco de México dijo que México ha podido enfrentar estos problemas con relativo éxito, tanto en tasas de inflación por precios de alimentos como en la inflación general. No obstante, estas mediciones, dijo, están por arriba del rango que el propio banco había establecido. Para el Sistema Nacional de Noticiarios, informó Elsie Cerero. Mire, hay varias revistas internacionales, por supuesto, que se dedican a los asuntos internacionales, como Foreign Affairs, por ejemplo, y otra de las revistas más influyentes para los especialistas en estos temas es la revista Foreign Policy, que dirige el doctor Moisés Naim. Es un economista que fue ministro en Venezuela y que conoce mucho de estos temas, y lo buscamos para platicar de las repercusiones políticas de la crisis alimentaria, y esto fue lo que nos dijo. Esta crisis podría fortalecer los discursos nacionalistas. Pienso ya las restricciones que se han puesto en Argentina y en Brasil a las exportaciones, y que se da como un elemento que acompaña de manera común a este incremento de los precios. No hay duda, los altos precios de los alimentos van a crear en ciertas partes y van a estimular reacciones muy nacionalistas y muy del discurso de la autarquía, la idea de que un país tiene que ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario y que debe tener la capacidad de alimentar a su población. En el mundo de hoy, ese discurso se va a chocar con realidades muy importantes, en el sentido que es muy difícil para cualquier país ser autárquico y completamente autónomo en este sentido. Además, es muy ineficiente. Hay países donde es más fácil darle comida a la población importando algunas cosas que produciéndolas localmente. Puede ser muy costoso producir las cosas localmente en algunas partes. En este sentido, doctor, ¿esta crisis puede ser una presión en contra de los procesos de globalización? Hemos escuchado, por ejemplo, al presidente Evo Morales decir que el problema es el mercado y los procesos económicos de las grandes potencias. Ahí hay que diferenciar claramente entre lo que es la retórica pública y la política pública. El presidente Morales no necesitaba de la crisis alimentaria para denunciar la globalización. Ese, en el fondo, es la base sobre la cual era basado su éxito político. La denuncia de la globalización, de la dependencia de las potencias imperiales, de la marginalización de los que menos tienen, ha sido su bandera, y es una bandera que él ha utilizado con mucho éxito, y al igual que él, pues la han utilizado otros en América Latina. Una cosa, sin embargo, como digo, es la retórica pública y otra es la política pública. El presidente Morales no va a poder hacer mucho en términos de aumentar rápidamente la producción interna de comida de Bolivia, y va a tener que seguir importando comida de donde consiga. Lo que estamos viendo podría dar pie a procesos de integración regionales o de negociaciones incluso entre países afines, y se lo pregunto por lo que vimos en la cumbre de Nicaragua a principios del mes de mayo, en donde actores que ya compartían ciertos principios, pienso en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, hablan ahora de políticas regionales para resolver esta situación. Sí, no hay duda que eso va a pasar, excepto que la región no está definida por geografía, sino por ideología. Cuando lo que estamos viendo es la formación en América Latina de bloques de países que no están unidos debido a la geografía o debido a la complementariedad económica o a la eficiencia de complementar sus economías, sino a la afinidad ideológica de sus presidentes. Lo cierto, doctor Moisés Naim, es que todos los encuentros internacionales, por lo menos los recientes, terminan hablando de este tema. Apenas la reunión de Lima de los mandatarios de América Latina y de Europa acabaron discutiendo el tema de la crisis de los alimentos, aunque no estaba escrito originalmente en el programa. Pero le pregunto, ¿usted ve que hay políticas multinacionales que puedan cambiar lo que estamos viviendo? Es decir, ¿se puede hacer política contra la demanda creciente de China e India, o contra el uso de los biocombustibles, o contra la disminución de la oferta de los productos? Va a ser muy difícil. No hay duda de que va a haber intentos, y no hay duda de que va a haber todo tipo de iniciativas, y sobre todo va a haber muchos discursos al respecto. En la práctica va a ser muy complicado hacer cosas muy concretas. Lo que está comenzando a suceder en la realidad es que estos precios de la comida están creando muy potentes incentivos para que los agricultores comiencen a extender sus cultivos, y hay mucha gente que está regresando al campo, no porque ningún gobierno haya dado la orden, sino porque realmente los agricultores pequeños, medianos, grandes, están descubriendo que no hay nada más lucrativo en estos días que empezar a sembrar granos y arroz y producir pollos, etcétera, ¿no? Estamos conversando con el doctor Moisés Naim, editor de la revista Foreign Policy. Doctor, se ha dicho que una de las causas de este incremento es el tema de los biocombustibles, que impacta de varias formas, entre otras porque se destinan más tierras cultivables a este fin y no necesariamente a producir productos para consumo humano. Le pregunto, doctor, con toda la reacción que se ha generado en términos de opinión pública, ¿se da marcha atrás a estas políticas de estímulo a la generación de los biocombustibles? ¿Se convertirá también en una bandera política para destinar más tierras al consumo humano? Sí, yo creo que eso ya está pasando. Una de las consecuencias de esta crisis alimenticia es que el entusiasmo por el etanol y por los biocombustibles basados en granos que también podrían ser dedicados al uso humano, o tierras que podrían ser dedicadas al cultivo de granos para el uso humano y están siendo dedicadas a producir granos que van hacia la energía, esa es una idea que no va a desaparecer, pero el entusiasmo hacia ella ciertamente ha disminuido, y yo lo que pronostico es que va a seguir siendo parte de la conversación, pero va a ser su expansión y va a ser mucho menor, y yo creo que dentro de unos años no va a formar parte de la temática cotidiana como lo es hoy en día. Doctor, hablaba usted hace unos momentos de que una cosa es el discurso de ser autosuficiente y otra la realidad, la capacidad de los países para resolver el problema. Lo cierto es que hay países que en buena medida para comer dependen de lo que importan de otras naciones. Si estamos viendo un panorama en donde cada vez se ponen más trabas a las exportaciones, como lo hemos visto en el caso argentino, ¿podría ser que los gobiernos entren en conflictos? Entre países no, dentro de países sí. Lo que estamos viendo claramente es, por ejemplo, en Argentina, lo que ha ocurrido es que la decisión del gobierno argentino de limitar o imponer impuestos significativos a las exportaciones de alimentos ha generado una desestabilización política importantísima, y el gobierno está en estos momentos enfrentado a sus productores agrícolas. Así que estas prohibiciones y estas trabas, la primera consecuencia que tienen es doméstica. Y en el caso de los países importadores, pienso con variables distintas en Venezuela, donde parte de lo que se consume se está comprando a los países de la región. Pero si en algún momento se vuelve más difícil importar alimentos por las restricciones que estamos hablando, ¿no puede generarse una fuente de tensión entre los países también? Usted probablemente se refiere a la probabilidad de que Venezuela tenga fricciones con Colombia producidas por la dificultad de importar alimentos desde Colombia. Por poner un ejemplo, pero en general en países, y pienso por ejemplo en naciones del Caribe, que dependen en buena medida de lo que importan. El conflicto nunca va a ser una solución para eso. Si hay un país que usted no está dispuesto a venderle arroz, lo peor que usted puede hacer es ir a la guerra contra ese país. Es decir, el presidente Chávez no necesita del precio de los alimentos para tener antipatías y fricciones hacia Colombia. Y su conflicto y sus fricciones con el presidente Uribe preceden y van a continuar independientemente de lo que pase con el precio de la comida. En este panorama que estamos viendo, doctor Moisés Naim, hay dos tendencias muy claras: la de quienes defienden un discurso de autosuficiencia alimentaria y quienes dicen que lo que requiere esta crisis no es menos libre comercio, sino más libre comercio, y revisar en ese sentido los subsidios y las barreras comerciales. ¿Cómo ve el desenlace, doctor, entre esta batalla entre dos ideologías que por supuesto estaban antes de la crisis de alimentos, pero que pueda atizarse con esta situación? Por crisis de alimentos estamos hablando del hecho de que ha habido un aumento enorme en los precios de ciertos productos y que ha impulsado a ciertos países a acumular inventarios, a impedir exportaciones, lo cual a su vez contribuye a que aumenten los precios. Ha tenido consecuencias devastadoras, para sobre todo para los más pobres. Los efectos distribucionales han sido realmente muy importantes para la pobreza del mundo. No hay palabras para describir suficientemente la tragedia que implica esta crisis alimentaria. Dentro de esa tragedia, que va a estar con nosotros por un tiempo, hay dos noticias que podrían ser una parte buena de esto. Uno es que quizás esta crisis genere presiones suficientes para que haya ciertas reformas en la manera como los países intervienen en su producción agrícola y cómo comercian alimentos. El mercado mundial de alimentos y de bienes agrícolas es un mercado interferido, corrompido, distorsionado, ineficiente, debido a las actuaciones de gobierno. Es posible que esta crisis obligue a que haya una cierta mejora en eso, en el mercado. Ese no va a ser una solución perfecta, pero puede haber cierta mejora. La otra buena noticia es la que mencioné antes, que los precios de los alimentos están creando muchas razones para que la gente se dedique a producir alimentos. Entonces, a raíz de esto, creo que vamos a ver, dentro de 5 años, vamos a ver que en el 2008-2009 se produjo un aceleradísimo crecimiento de la producción agrícola mundial, simplemente porque mucha más gente se puso a producir alimentos porque era mucho más lucrativo. Pues sin duda va a ser interesante seguir todos estos procesos. Doctor Moisés Naim, le agradezco como siempre que nos acompañe en este espacio y que nos ayude a entender mejor lo que estamos viviendo. Mil gracias por la invitación, es siempre un placer hablar contigo. Gracias, doctor.